Tengo hambre. Compremos unos nachos. Ah, me faltaría, no sé. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. Sí, yo también. Palomitas. Oh, yo quiero palomitas. Ya que ahora para empezar peliculeando. Sí, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga ese celular, vos, que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Jimmy! Peliculeando. Señores, bienvenidos a Peliculeando. En este momento, ya como todos los viernes, pues comenzamos a hablar de cine y vamos a comenzar, de hecho, repasando los estrenos que ya forman parte de la cartelera de nuestro país a partir del día de hoy y, por supuesto, las que se mantienen. Así que vamos a repasar la cartelera de películas. El segmento de estrenos es presentado por Distribuidora de Películas. Bueno, se mantiene todavía la ultranominada película de Martin Scorsese, La Invención de Hugo, también La Cosa del Otro Mundo, Historias Cruzadas, que sería The Help. Las nuevas son las siguientes: Sin Límites, que es la película que aparece Robert De Niro y Bradley Cooper, además de J. Edgar, donde aparece Leonardo DiCaprio, y el estreno fuerte, el platillo espectacular, es John Carter, Entre Dos Mundos. Así que usted ya la puede disfrutar en cualquier cine de nuestro país. El segmento de estrenos fue presentado por Distribuidora de Películas. Estás escuchando Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Bueno, señores, regresamos a Peliculeando a las 8 de la mañana con 20 minutos. Ya que dimos la cartelera, les cuento de que todavía se mantienen las películas. John Carter, bueno, que son de los estrenos, J. Edgar y Sin Límites. Pero antes le damos la bienvenida a Sisu Velázquez. ¿Cómo estás, Sisu? Muy buen día, hoy como todos los viernes. Hoy es día de ir al cine, Sisu. Te miro bien emocionado con John Carter, Sisu. Olvídate. ¿En serio? Es muy pronto, pero es lo mejor del año. ¿En serio? ¿Así? Sí. ¿Así? Así. Así de fácil. Fíjate que yo no le tenía fe a esta película. O sea, lo que pasa es que yo no sé quién es. Uh-huh. Entonces, quizás eso me afecte, pero... Sí, hoy vamos a dar las explicaciones del caso. Ah, bueno. Hoy vamos a hablar de quién es John Carter. Mucha fe que ya me dejaste pensando. Y no es el personaje de ER, porque había uno de los doctores que sí se llamaba John Carter, pero no es él. Bueno, también está Sin Límites, Bradley Cooper con Robert De Niro. Sí, ya llega un poquito retrasada esta película en nuestros cines, pero sí, ya... Bradley Cooper prueba de nuevo en la parte de acción. Recordemos que realmente como acción, no lo hemos visto. Porque si tomas en cuenta Los Magníficos, uh-huh, es mitad comedia y mitad acción. Uh-huh. Pero en esta ya vuelve un poco más y sí, comparte los créditos con De Niro. Y en este caso es como, no te puedo hablar mucho de la película, pero sí sé que hay una intriga relacionada con que él está... La cosa es que lo manipulan para que él haga un montón de movimientos. Creo que él tomó una droga también. Una droga. Sí. Era lo que yo no estaba seguro, sí, era una droga. Era una droga. Una droga experimental y en eso él cambia el comportamiento. Sí. No estaba seguro si era una droga, fíjate. Sí. Entonces no estaba equivocado con lo que había leído. Sí, era una droga experimental, entonces eso lo hace que lo manipulen, ¿cierto? Sí. Y empieza a hacer, a moverse y ahí va, por ahí va la situación. La otra película es Sisu, que también, bueno, es. Este creo que lo nominaron a los Globos de Oro, a DiCaprio por esto. Fíjate que es que ahí hubo una situación bien extraña. Ajá. Yo pensé que esta película no había entrado en, y creo yo que no entró en lo del... Los Oscars te piden que para que sean nominadas tienen que estar por lo menos 6 semanas en cartelera previo a los Oscars. Mm. no es que sacas una película y ya la pueden nominar, o sea, no. Entonces tienen que cumplir con un límite de tiempo antes de que se envíen los votos para que la gente tenga tiempo de verla. Pese a que muchas películas lo que hacen es que, por ejemplo, si vos sos un miembro de la academia, a vos te van a mandar a tu correo, o sea, a tu correo físico, te va a llegar una copia especial de la película, fotografías de producción y notas de producción para que vos leas y quererte convencer de que la película o los actores o la producción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tienen que cumplir con el hecho de que el público la vea, porque ¿cómo es posible que solo los críticos lo vieron y el público no la vio? Uh-huh. Entonces creo que esta no entró con el tiempo suficiente a los Oscar, o no la quisieron cabildear para los Oscar. Pero sí, en los Globos de Oro hubo un par de menciones sobre una película que para mí sí tiene calidad Oscar, porque cuenta la historia de ese tipo que durante los años 60 fue el director de inteligencia de Estados Unidos. Prácticamente era el hombre más importante de Estados Unidos, en teoría, después del presidente. ¿Por qué? Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emerge como una superpotencia en el lado de la producción, etcétera, etcétera. La maquinaria de guerra había hecho que el potencial de Estados Unidos creciera. Sin embargo, del otro lado del mundo estaba Rusia. Entonces empieza lo que nosotros llamamos la Guerra Fría. Uh-huh. Entonces todo se basaba en la Guerra Fría. De hecho, recordá, y si vos podés ver tanto la película de Kennedy o los documentales de Kennedy o la misma miniserie de los Kennedy, te habla del papel importante que toma Hoover, en este caso, ajá, de cómo él, o sea, tiene investigado absolutamente a todo mundo. A todo mundo. Entonces él sabía cómo, o sea, quién iba a ir al poder, entonces sabía cómo, cuáles eran sus vicios, cuáles eran sus debilidades. En ese momento, qué casualidad, en Estados Unidos el poder político estaba relacionado mucho con las estrellas de cine, ¿verdad? ¿Te acordás que incluso hablamos un poquito de Frank Sinatra? De Frank Sinatra, que se salvó de que no lo mataran. Sí. Porque él tenía mucha, mucha relación con la mafia. Sí. ¿Verdad? Claro, obviamente él por ser cantante y todo lo demás. Entonces también a Sinatra lo tenían bien vigilado y sabían cuáles eran las debilidades. Se supone que de ahí, de unos expedientes perdidos, es de la CIA, es que se supone que matan a Kennedy, ¿no? Una de las teorías de que un expediente perdido, o sea, mostraba un montón de cosas de Kennedy y supieron cómo hacer el golpe. Oye, pero esta película, fíjate que me llama la atención porque es dirigida por Clint Eastwood. Sí, y ahí ya sabes que no vas a ver una papada, o sea, sí, es algo brutal. Es tipo histórica. Vas a ver cómo era la vida de él. Uh-huh. El principio, cuando estuvo en la CIA y después su muerte y todo lo demás. Perfecto, sí. ¿Te parece si vamos a música, Sisu, y luego hablamos de John Carter para que te extendas? Perfecto, sí, como buen dato de trivia, la represa de los Transformers, recuerda que es la que trae el nombre de este tipo de Hoover. Ah. Donde estaba, ¿te acordás? La primera, Megatron. La primera, qué buen dato. Cuando ya regresamos, estás en Peliculeando. Estás escuchando Peliculeando. Rock and Pop Interactivo. Bueno, regresamos a Peliculeando gracias a Cinemark. Ya lo sabes que las mejores salas de cine están en Cinemark, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula, para que vivas una experiencia completamente diferente. Puedes comprar tus boletos en línea solo en Cinemark, en www.cinemarkca.com. Ahí, y ver los horarios incluso también. Incluso lo puede poner pleca móvil y usted ya puede ver la cartelera desde su dispositivo móvil sin ningún problema. Perfecto, Sisu. Bueno, ayer fuiste a la premiere de John Carter, que fue estreno mundial, si no me equivoco. El estreno mundial es el día de hoy. Nos adelantamos nosotros. 250 millones de dólares costó esa película y sí se nota dónde están metidos. Ajá. Mira, es una película... ¿Quién es John Carter, para empezar? Es que yo no sé quién es. Empecemos. Sí. Vamos a empezar por el final. Ajá. La última aparición de John Carter en los cómics, según yo tengo entendido, fue en el segundo número de la Liga de los Extraordinarios Caballeros, donde no se supo utilizar muy bien, ¿verdad? Entonces este personaje fue cayendo poco a poco en el olvido. Sin embargo, aquí en el área de Centroamérica se le recuerda por la editorial Novaro, ¿te acordás? Que traía aquellos cómics pequeños. Ajá, ajá. Entonces, cuenta la historia de John Carter y tenemos que retroceder a principios de hace como más de 100 años, no, menos de 100 años, por el 21 más o menos, fue creada esta historia por el señor Burroughs, el escritor de apellido Burroughs, que fíjate que cuenta la historia, y después fue convertido en cómic, de un tipo de que es capitán del ejército de Estados Unidos, que combatió durante la guerra civil, incluso contra los ingleses. Uh-huh. Pues resulta que este tipo sirvió a su país, es un guerrero de naturaleza, pero él en particular, él no recuerda su infancia, ¿verdad? Esto no fue explorado en la película, pero él no recuerda, por alguna razón él no recuerda su infancia, pero sí recuerda a su familia, recuerda que luchó por su país. Y bueno, como viene la fiebre de oro, él lo que le queda es, ¿qué voy a hacer de mi vida? Pues nada más que hacerme rico. No tengo por quién vivir, no tengo por qué luchar. Entonces empezó a buscar oro, ¿verdad? Cuando en una de sus aventuras encuentra una cueva supuestamente de oro, realmente él encuentra un pasaje hacia otro planeta, ¿verdad? Este planeta es el planeta rojo. Eso sí lo ves en la película. Sí, baja Marte. Hay unas pequeñas variaciones pues, de cómo es que llega a la cueva, etcétera, etcétera. Porque realmente él hace un viaje hacia Marte, donde se encuentra de que las razas en conflicto, en primer lugar, en Marte sí hay vida. En Marte sí hay aire, pero en efecto sí está muriendo. No es que está muerto, sino que está muriendo. Porque ya está llegando a un punto posapocalíptico. En un futuro posapocalíptico. Como solemos decir de Marte, donde ya no hay ríos. Ajá. Entonces, todo se ha limitado a ciudades donde habitan razas, las razas que han vivido en Marte durante todo ese tiempo. Entonces, hay una guerra entre sí y llegan unos tipos de que no sabes, entre comillas, su naturaleza, a desbalancear esa guerra para que uno de los bandos gane y puedan terminar con el planeta Marte totalmente. Entonces aquí es donde entra John Carter, que él entra siendo, él no sabe dónde está. Recuerda que es el pensamiento de un hombre de 1880 y algo, que es donde se ubica la historia. Precisamente nos reímos con José Manuel porque es el mismo año precisamente donde se pierde Gray Stoker, conocido como Tarzán, ¿te acordás de la película de Tarzán? Casualmente es ese, en esa misma etapa. Pues resulta de que, recordá que ese es un pensamiento de esa época. Entonces él ve, todavía no logra entender hasta mucho tiempo después, él piensa que está en otra tierra, pero después le explican y él está en otro planeta y obviamente él quiere regresar a su planeta. Pero para que él regrese, él tiene que ayudar a una de las razas, o a las razas, o al planeta a salvarse, ¿verdad? Ahora, ¿en qué consiste la especialidad de John Carter? Pues es tan sencillo como el ser terrícola le ha permitido un desarrollo humano normal al de nosotros, pero que en Marte se vuelve sorprendente. ¿Por qué? Porque la gravedad allá es diferente. Entonces, obviamente, vos sos más fuerte allá. O sea, él salta más. Entonces casi como que vuela, pero lógico, ¿por qué? Pues. Sí. Entonces eso me gusta como te lo explican. Sí, no es como que agarró superpoderes de la nada. No agarró superpoderes de la nada. ¿Y por qué él pelea también? Porque ahí te das cuenta, al principio él lo quieren volver de la película, el ejército norteamericano lo quiere volver a reclutar. Pero él ya dice que él ya pagó su deuda con el gobierno y que no quiere volver a pelear. Él es un guerrero de naturaleza. Ok. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Que también, y aquí es basada en el cómic, en la que se llama Princesa de Marte, que así se llama el cómic de John Carter en el cual fue basado, él se enamora de una princesa marciana. Y aquí tiene que ayudar a liberar a su pueblo. Y después, de una u otra manera, suceden ciertas cosas y esto, que olvídate, ya queda abierto para las siguientes películas. Sí, los efectos especiales, me imagino que te imaginas que sí, estás en Marte y todo. Fíjate que sí. Pese a que te lo ponen te lo enfrascan como, recordar que es un planeta como ya casi muerto, hay una ciudad nómada, o sea, una ciudad que se va moviendo. Entonces eso es increíble y la tercera dimensión te sirve para eso. Eso te iba a preguntar, si era en 3D. Sí, para que los efectos los mires más pero reales. Pero sentís fondo. El 3D sí se siente. Sí se siente porque remontémonos a películas anteriores donde vos, los efectos visuales y de fondo, porque vos sabes que todo es pantalla azul. Sí. En el fondo todo es pantalla azul, no gastan en locaciones ahora, ¿verdad? Sí. Entonces, para que la pantalla azul se te ve, o sea, vos los efectos los puedas ver y digerir mejor, o sea, ves. Porque si vos ves y le pones ojo crítico, vos en los fondos del Señor de los Anillos los ves de mentira, ¿cierto? No, sí. Es cierto. O sea, pongámosle, quitémosle la emoción del Señor de los Anillos y ves que el fondo, el 3D te sirve para que este fondo sea más claro y más realista y que salte más a tu vista. Bueno, y entonces me decís que para vos hasta ahorita es lo mejor que hemos visto en el 2012. Sí, así es. Pablo Moya nos dice que sí, que en los 70s hubo cómics de Marvel, de John Carter. De John Carter. Ah, y como Disney compró Marvel, no, sí, es extraño. Yo digo... ¿Es para niños y eso? Fue, para sí, todo público, o sea... O sea, pero yo, mi pregunta es, yo que nunca ni sabía quién era John Carter, o sea, lo voy a disfrutar. Sí, lo vas a disfrutar. No tengo que leer los cómics, no, o no, preguntarte te a vos. Es que fíjate que la historia es bien compleja porque vos decís cómo es que es un viajero del tiempo y todo. Ajá. Te lo explican bien sencillo y vos tenés que poner mucha atención a la narración cómo va, porque esa la explica al principio y al final y así te das cuenta de la historia. Y al final ya estás vos, ya estás comprometido con el personaje. Yo le llamo compromiso con el personaje cuando ya estás del lado de él y vos vas viviendo lo que él va viviendo, sí, como por ejemplo Bourne, ¿te acordás? Sí, sí, sí. El final de Bourne fue todo, no, no gustó que vos ves que el tipo cayó en el mar y como que está muerto, ¿verdad? Sí. Y él empieza a nadar. Ajá. Entonces vos ya te emocionás porque vos ya estás comprometido con el personaje. Sí. Dicho de otra manera, con John Carter pasa al final, pasa que, con la película, que vos ya estás comprometido. Y te dan unos flashbacks de su familia en medio, que, ojo, los que sabemos del cómic, así como reaccionamos como, ah, es esto. Pero después te explica qué es. Oh, okay. Entonces vos decís, tiene sentido. Puedes llevar a los niños, puedes llevar a la novia, puede llevar a todo mundo, porque es una película hiper entretenida. Yo lo que le dije a José Manuel, este es lo que andaba buscando Disney para suplir lo de Piratas del Caribe. Así de fácil. Sí. Ya, o sea, que se olviden de Piratas del Caribe, ya no tiene nada que hacer aquí. Esta es la nueva franquicia. Esta es la nueva franquicia. Porque el final quedó tan perfecto que como que vos lo querés, lo cerrás ahí o sigue. O sea, la película se va a mantener sola. Te escucho bien emocionado, Sisu. Que sí, está muy buena. Bueno, fíjate que la voy a ver, la voy a ir a ver. Ahora me has convencido. Ahora bien, ajá, yo hay algo que yo no había relacionado y tal vez Pablo me lo confirma. Esta historia de John Carter es una historia vieja, obviamente. Ajá. Cuando le empiezo a ver y quedo viendo a José Manuel, Planet Hulk está basado en esto también. Ah, sí. ¿Sí? ¿Vos te acordás de Planet Hulk? Sí, sí, sí. ¿Vos sí, la viste? Sí, ¿verdad? Yo la vi. Entonces yo le digo, ¿verdad que esto está relacionado? Sí, me dice, hay relación. Porque es el que Hulk, ¿te acordás que Tony Stark lo mandó a otro lado? Sí, lo destierra. Exactamente. Y cómo este se convierte prácticamente en el líder de ese planeta. Sí. Bueno, porque era Hulk, ¿verdad? Entonces hay un montón de relaciones, lo de la arena, lo de las razas. Uh-huh. Realmente sí. Vale la pena. Yo siento que este es uno, o sea, no, es lo mejor que hemos visto en el año. Entonces estoy convencido que es lo mejor. Y ojo, las batallas, ese es tema aparte también. Bueno, pues la vamos a ir a ver este fin de semana. John Carter, que ya está en cartelera. Vamos a música, al volver las noticias. Y ya regresamos a Peliculeando, gracias a Cinemark. Continuamos en Peliculeando gracias a Cinemark, Tegucigalpa y San Pedro Sula. La mejor experiencia en el cine solo la puedes vivir en Cinemark. Puedes comprar tus boletos en línea, solo accesa a www.cinemarksea.com. Vamos con las noticias, Cesar. Pues sí, bueno, empezamos con la noticia. Ya tenemos un nuevo Robocop y como habíamos dicho en las ediciones anteriores de Peliculeando, sí se iban a ir con el tipo de la tropa de élite, del director de Tropa, ajá, de Élite. De apellido Padilla. Exactamente. Porque pues convenció a los gringos de que José Padilla como que le entendía, ajá, el trámite de la acción. Y recordá que Robocop en el fondo es un policía. Sí. Entonces lo que quieren es algo así. Así que ya con el con Total Recall ya próxima a salir en este año al cine, es lógico que ya quieren revivir todas estas viejas glorias de... ¿Cuántas de Robocop hicieron? Fíjate que llegaron hasta las 4. 4 llegaron. Pero solo la primera fue la buena. Solo la primera... La segunda porque era un cipote tóxico, para ya la tercera, la cuarta, ya daba pena. Uy, mira, actor que hizo de Robocop, que, o sea... Mira, este tipo, prepárate, César, para lo que te voy a decir. Un PhD en historia. ¿En serio? Ah, sí, ¿cómo lo oís? Este tipo, vos lo ves en el History Channel, porque él se dedicó realmente a... ¿A su carrera? A su carrera, empezó a estudiar, él lo usan bastante para documental, pero no es como presentador, es porque él tiene un doctorado en historia. El man, ¿cuál Robocop? No, lo dejó de lado. Pucha. Ah, no sabía. No, oíjeme, no sabía que tenía un PhD. Fíjate que sí, vos lo podés ver, date una pasada bien en el History Channel o el National Geographic, de repente lo ves o googleas su información y vas a ver que el tipo... Es que no recuerdo cómo se llama, voy a googlear. Nosotros, obviamente, podemos decir, se perdió, ¿verdad? Porque no lo volvimos a ver actuar. Pero muchas veces hacen lo que quieren. Pues. Hacen lo que quieren. Y realmente el tipo se dedicó a él y es, ahora él es una persona muy respetable en su área. Sí. Pero él te habla sobre los secretos antiguos de como te dijera, vaya, por ejemplo, si se ponen a estudiar lo del Código de Da Vinci, por ejemplo. Ajá. El tipo ya te habla, pero con propiedad, o sea, no ciencia ficción, o sea... No es como Robocop. No es Robocop, exactamente. Entonces, sí, más bien el tipo dedicándose a lo muy, muy, muy a lo suyo. Qué buen dato. Oye, Mesisu, ¿y esa película de la nueva versión de Robocop, cuándo estaría...? No, para el otro año. Para el otro año. Todavía falta escritor, falta director, solo te están hablando... escritor, porque no tienen todavía la historia cheque, solo tienen al actor y al director. Lo que pasa es que quieren ver cómo va con Total Recall, que por cierto el fin de semana pasado estuve viendo la vieja de Total Recall con Schwarzenegger. Es una película que vos decís, no pasó la prueba del tiempo, pero en ese tiempo era como lo mejor de la ciencia ficción que se pudo presentar. Cómo tuvieron que modificar hasta los carros para que se viera bien, las escenas de acción. Uh-huh. Espero que este Total Recall sí sea el remake, esté al alcance o a la expectativa de todo lo como se había puesto. Perfecto. Que esa sí es este año, ¿verdad? Bueno, otra de las noticias es que Liam Neeson no va a salir como Ra's al Ghul, pero sí este chavo John Pence sí va a interpretar, se supone que va a salir en algún momento de la película, y aún Ra's al Ghul, si vos lo mirás, más joven. Más joven. Ya estamos hablando de la última entrega, obviamente, de Batman, que como el trailer dice, sugiere que es la conclusión de la trilogía. Sí. Contrario a lo que los estudios quieren. Que quieren seguir. Sí. ¿Verdad? Bien, por el otro lado también pueden ver en las noticias del Facebook de Peliculeando, donde ya los pósteres, los trailers de las principales películas que se esperan este año. Como por ejemplo, puedes ver que está Spider-Man, obviamente que los tenemos encima. Batman, Los Vengadores, Prometheus, que es la precuela de Aliens, pero ya dirigida por Ridley Scott. Ajá. Que es lo que nosotros también esperamos, que ver Terminator, pero el Terminator de John Cameron. Sí. ¿Verdad? De James Cameron. También está El Hobbit, ¿verdad? Y The Brave, que es otra de Disney con Pixar, que también en su momento vamos a hablar cuál es la opuesta para este año con la película animada de ellos. ¿Verdad? Sí, se ven buenos esos posters. Y todavía falta un par de más, pero estás hablando ahorita fuerte de la parte de verano. Está lo que hablamos de John Carter, pero también entramos al hecho de que desde hace ya 5 años se está hablando de que se quiere sacar la película de Venom, la película ya un spin-off de Spider-Man, incluso que Topher Grace siempre iba a permanecer en el papel de Brooks, de Eddie Brooks, pero sin embargo la película se fue perdiendo en el camino, ¿verdad? Porque decían de que no iba a tener relación, que iba a ser con el mismo actor, pero no iba a tener relación con la película de Spider-Man. Entonces, como no le haya sentido, pues, y se supone que eso es lo que querían. Y ahora se está retomando de que sí va a haber un spin-off, definitivamente. Porque la maquinaria de dinero que da y va a dar Spider-Man, los estudios apuestan porque hay que meter. Pero es que, no sé, sacar una película de Venom sin Spider-Man. Fíjate que sí. Todavía puede haber. Lo que pasa es que es una de las historias medio... Vaya, era. A mí me gusta el villano. Yo creo, me llega el villano. Que me pareció muy desaprovechado en la película. En la película salió como villano. Pero también en los cómics él se puede. Hay como. O sea, tiene su otro lado también, pues. Okay. Entonces él de repente puede como seguir. Es como. La personalidad no es la misma, pero puede ser más parecida a la de Punisher. Que es como. Hace justicia, okay, pero como... A su manera. A su manera. Ajá. Sí hay que hacer alguna relación, aunque no tenga nada que ver directamente. Okay. Entonces sí se supone que quieren de que ya salga su propia película. De hecho, ponele, esta semana se supone que empezó la preproducción de Iron Man 3. Entonces, si vos lo pones plano, después de Avengers, ¿qué tenemos de Marvel? Thor, perdón, que está anunciada, pero no han empezado a filmar. Está Iron Man, que ya le empezaron, pero en lo demás, sí, no tenés nada. Entonces, porque ni siquiera han anunciado el Capitán América, aunque se supone que va a decir, pero no lo han anunciado. Entonces, y qué raro que hayan anunciado primero Hulk. Recordamos que está también lo de Wolverine, que tiene que salir por ahí en algún momento. X-Men, que también por su lado. Entonces todavía hay muchas cosas. Por cierto, ¿te acordás vos de Gambito? Sí, sí, sí, el de los X-Men. Ajá, recordá que fue interpretado en la película de Wolverine por el tipo que sale en John Carter. Ah, es cierto. Para que lo empezamos a reconocer, ¿verdad? Ahora, si vos te acordás de aquella película de Bill and Ted, ¿te acordás? Sí, con Keanu Reeves. Con Keanu Reeves. Supuestamente ya está listo el guión para la continuación. Dice Keanu Reeves que no hay ningún problema. Que la va a hacer. Que la va a hacer. Que la va a hacer. La va a hacer. Sí. Oíme. Fíjate que tienen que haberle dicho una buena idea de guión a él para que él lo haya aceptado. Sí, por eso te pregunto. Porque es un personaje que a él le ha llamado la atención. Porque a pesar de que es como de tonto que lo hace, o de dude, ¿te acuerdas? Sí. Es un personaje hiper entretenido. Y sí, que yo creo que lo puede todavía hacer. Pero Keanu Reeves. Sí, bueno. Sí, bueno, Keanu tampoco anda como que anda buscando un Oscar. No le mira así como que anda buscando papeles tipo Oscar, entonces. Uh-huh. Es como que de que Sean Penn interpretara aquel papel también que hizo de adolescente, ¿te acordás? Ah, sí, ahí está Netflix, esa película, no me acuerdo cómo se llama. Sí. De un adolescente loco es como lo mismo, a Sean Penn no se lo crees, él sí anda detrás del Oscar. Sí. ¿Verdad? Entonces es como más complicado. Pero fíjate que como dice la nota, dicen de que no hay problema. ¿Pero no sabes nada del guión? No, no hay nada del guión. No hay nada del guión. Pero es que lo que pasa es que, o sea, ya han ido al pasado, al futuro, al inframundo. Entonces no sé hasta dónde los pretenden mandar ahora. Bueno, se supone que de esto sale Vives en Bonnet, ¿no? La idea. Sí, por ahí viene más o menos, ¿verdad? Incluso estos personajes, la dupla es también basada en los personajes de chiste que tiene South Park, de Terrence and Phillip. Ajá. También está basado un poco en estos, que son canadienses, que solo viven de flatulencias. Sí. Entonces también tienen su... Y un día se enfrentan ellos contra Terrence and Phillip en un capítulo. ¿En serio? Sí. O sea, esto... Pero fíjate que esta película de Bill and Ted... Son como 20 años. Son 20 años, pero es increíble que tienen una gran cantidad de seguidores. Sí. O sea, es... Es de culto. Es de culto, sí. ¿Vos has visto de que a veces nosotros los pichingueros andamos como esos folletos, como catálogos? Ajá. Fíjate que las estatuas de ellos, como los bobbleheads o las estatuas coleccionables, son muy cotizadas y están vigentes. O sea, esto es tan de culto, disculpa que te lo diga, pero es tan de culto como Volver al Futuro. Sí. A esos niveles. Lo que pasa es que tal vez en nuestro país no fue tan conocido, pues. Ajá. Pero sí, la gente de repente lo oye y es más, denle una mirada y es bueno, así como se está desempolvando la música de la radio, desempolve también esas películas que tienen por ahí, ¿verdad? Y pégale una miradita ahí, pues, sí, ¿verdad? Sí. Por otro lado, ya tenemos los trailers, el segundo trailer de Men in Black 3. También le estuve dando una repasada a la 2 en el fin de semana. A mí Men in Black nunca me gustó. Fíjate que yo traté de ver porque es que quería ver... Película, pues no tengo nada que hacer el domingo, me la he hecho. Exactamente, yo quería recordarme como dónde nos dejó los eventos para continuar. Ajá. Realmente se notaba que tenía presupuesto, pues, o sea, pero realmente al final una historia muy pobre. Sé que Men in Black no la miro yo como para verla dos veces o comprarla en DVD. Ahora, lo que más te extraña es que tanto... Tommy Lee Jones, como obviamente Will Smith, como el otro, Josh Brolin, todos son nominados al Oscar. Yo lo puse. Es cierto, fíjate. Si lo pones desde ese punto de vista. Es pisto, pues saben que va a ser un bombazo, entonces quizás es por dinero. Sí, definitivamente que tiene que ser por dinero, pero... Y recordad que como ya la Sony amenazó, e insistimos y le vamos a dar duro a eso, que le va a aumentar el ticket para ver las películas, o sea... Ajá. O sea, usted prepárese porque aparte de que usted quiera ver Avengers, vaya a la Era del Hielo, que ahí está el trailer, o la película que sea, independientemente del costo del cine, dice Sony que Men in Black y Spider-Man van a costar un poquito más. porque como le salió un poquito más cara, entonces que uno tiene que pagar por eso. Ah, qué bueno. Qué deca. Sí, qué bueno. Qué bueno. Entonces, qué bueno. Aparte de todo el aparato de publicidad. Todavía fuera Batman y los Avengers, Men in Black y Spider-Man. Imagínate, porque dicen que los costos de producción del 3D salieron un poco altos. Ellos quieren decir que su 3D va a ser mejor. Ajá. ¿Verdad? Spider-Man viene en 3D también, ¿verdad? Sí. El 3D de los Avengers no sé cómo va a ser. Yo me imagino que va a ser como para ver los efectos y todo, ajá, ¿verdad? Y obviamente Christopher Nolan, eso honestamente... Se lo pasa porque sabe por dónde. Exactamente. Fíjate que vos me quitaste las palabras de la boca. Exactamente. Él iba a decir, él está claro que no necesita, no lo utiliza. Y cuando vaya a hacer algo, Christopher Nolan en tercera dimensión, te apuesto que va a hacer algo tipo Scorsese con la reinvención de Hugo. Sí. Ver cómo acoplar eso y definitivamente va a ser más que nominada. Pues, sí. ¿Verdad? Culminando con las noticias, La Roca es el siguiente héroe de acción. No cabe la menor duda con todo, o sea, rescató esta franquicia del viaje insólito. Ajá. Y está haciendo cualquier cantidad de dinero en Estados Unidos. Vos lo mirás y todavía... Te apuesto que incluso después de John Carter no la bajan del puesto que es 6 o 7, tomando en cuenta que ya tiene un buen tiempo de estar. G.I. Joe viene este año, pero eso no es nada. Doom 2. Sino que se confirmó de que La Roca obviamente va a ser el papel de Hércules basado en el cómic. No, los líderes religiosos, no confundan, no tiene que ver con la parte religiosa. Un Hércules tatuado, va a ser raro. Es un Hércules tatuado, exactamente. El típico que degolló a un león y se puso de cabeza del león. Sí, sí, sí. Exactamente. Así, buen punto. Así, gracias. Sí. Entonces, pues sí, ya está confirmado de que él lo va a hacer. Y va, incluso va a estar basado directamente en el cómic. Y va a ser en las Trandasian Wars. Ya está confirmado hasta del cómic el que va a salir. O sea que el tipo está más que vigente. Perfecto, Sisu. Así. Así es. Así que... Esas son las últimas noticias. Esas son las últimas noticias que tenemos. Como ven, pueden ustedes dar una repasada ahí por lo que tenemos ahí en el Facebook de Peliculeando. Agradecemos a Manuel Trinidad que ya iba a empezar con la postproducción, que sería la producción del podcast, para que ya esté disponible el día de hoy, ya ustedes puedan descargarlo, y también la opinión de ustedes es muy importante para nosotros, así que por favor, continúen con esto. Muchas gracias, nuevamente en el cine tenemos este fin de semana. Tenemos John Carter, además Sin Límites, y tenemos J. Edgar. Exactamente, bueno, eso es, hay una taquilla variada este fin de semana para que puedan gozar, pero... No dejen de ver John Carter. Se los recomiendo bastante. Les va a gustar. Y si no les gusta, pues postéenlo ahí en el Facebook de Peliculeando y digan qué fue lo que no les gustó. Al final, yo creo que el hecho de que vos digas tan buena es una película como tan mala una película, lo que hace es que la gente vaya a verla y quiera saber más. Sí. Sino que más bien, incluso después del tristemente célebre programa de fin de año de Peliculeando, donde hablamos mal de la peor película del año pasado, los Transformers, los Videoclub aumentaron el alquiler de las películas de Transformers. Reportaron solo para ver si realmente nosotros teníamos la razón o no la razón. O sea, el hecho de que quien Peliculeando no demos una opinión de una película no quiere decir que usted se va a dejar llevar para ir a verla o no. Simplemente tómela como una recomendación, ¿verdad? Perfecto, sí, te lo agradecemos. Así es, muchas gracias por todo, muy amables, gracias por la invitación. Como siempre, recordemos, nos estamos enfilando hacia el sexto aniversario de Peliculeando. Nuevamente, Wilmer, gracias por el génesis del programa desde el principio. Muchas gracias por todo, nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo.